Hoy estoy debajo, tengo un blues en el alma. Algo dentro de mí se rompió y no se arregla con nada. Porque estoy debajo y lo llevo en la espalda. Dame un beso en acorde mayor para ver si me calma.